De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo se cocina un huevo sin calor? El huevo es un alimento estrella debido a su fácil preparación y a la cantidad de alimento que proporciona. Cuando cocemos los huevos, conseguimos que sus proteínas sean más fáciles de digerir, aprovechando al máximo sus nutrientes. Pero si un día se acaba el gas o se va la luz y tienes un antojo de unos huevos revueltos, ¿cómo se cocina un huevo sin calor? ¿Cómo se cocina un huevo sin calor? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé, la verdad nunca he tenido la oportunidad de probarlo. Oye, no, es imposible cocinar un huevo sin calor. No tiene calor, no se cocina. Compresión. Cuando los gases se expanden, hay mayor presión y por eso se puede cocinar el huevo. ¿Un huevo sin calor? No, yo digo que no se podría cocinar. Está a vapor, pero eso requiere calor. Pienso que no se podría. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Cuando aplicamos calor a un huevo, estamos cambiando la estructura de sus proteínas. Los filamentos que la componen se desenrollan, cambiando de estado líquido a sólido, es decir, coagulándose. Se puede obtener el mismo efecto sumergiendo en alcohol etílico a la clara y a la yema del huevo. Se bate la mezcla hasta obtener una pasta parecida a los huevos revueltos. Para eliminar el alcohol del huevo, se enjuaga con agua en un colador y está listo para degustarse al nutritivo huevo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización, Parque Tecnológico de Mérida.